y en la noche se la suena con dolor, como cuando te ofrendaba mi serenata de amor, como cuando te ofrendaba mi serenata de amor. Su sonido es afligido, como si estuviera herido, es que llora como yo y lamenta tu partida, es que llora como yo y lamenta tu partida. Sufre y lloro por tu ausencia, desmayo sin tu amor.